Quiero transmitirles a todos ustedes hoy una decisión que hemos tomado que tiene fundamentalmente que ver con los empleados públicos, con los trabajadores públicos. Por lo tanto, este mensaje tiene la particularidad de transmitir una decisión de este gobernador y quienes los acompañan, destinada fundamentalmente a aquellos que todos los días en los distintos rincones de nuestra provincia están presentes para garantizar a los 636.000 rionegrinos los derechos esenciales que el Estado rionegrino tiene que dar. He tomado la decisión de elevar a la legislatura un proyecto de ley para llevar adelante el pase a planta permanente de 5.055 trabajadores públicos que venían prestando sus tareas en el Estado provincial. Vale la pena aclarar esto, que no son nuevos empleados, que no son nuevos trabajadores, sino que son empleados públicos que en algunos casos desde el año 2009 y en otros casos en épocas más recientes han empezado a cumplir las tareas en el Estado provincial. Con lo cual, a la provincia de Río Negro, la incorporación en planta permanente de estos trabajadores no le genera mayor gasto, no le genera mayor esfuerzo presupuestario. Entonces, ¿en qué redunda esta decisión? Fundamentalmente en la tranquilidad del empleado público de no estar sujeto a ningún tipo de arbitrariedad, de no estar sujeto a ningún tipo de decisión política que lo prive de su trabajo. En vez de renovarse su contrato cada 6 meses o 2 veces por año, en este caso el trabajador tendrá el derecho que la Constitución y las leyes le marca, que es el de tener un empleo en forma permanente y duradera. Este proyecto de ley contempla distintas situaciones que se deben tener en cuenta. Aquellos empleados que al momento al 31 de diciembre del año 2014 no hubiesen estado cumpliendo las tareas en el ámbito para el cual fueron designados no estarán incorporados en esta ley. Aquellos trabajadores que estén con algún tipo de licencia de carácter especial, médica, política o algún otro aspecto, o adscripciones a otro organismo, tampoco están incorporados en este proyecto de ley y se analizará el caso en forma puntual. Y tampoco están incorporados en este proyecto de ley aquellos trabajadores contratados que estén incluso en un sumario dentro de los distintos mecanismos de evaluación que tiene la provincia de las conductas de los trabajadores. Con lo cual, van a ser incorporados en este proyecto aquellos empleados públicos que al 31 de diciembre del año 2014 estén en su lugar de designación, en el ministerio o la dependencia de designación, que no tengan ningún tipo de trámite disciplinario en marcha y que no tengan ninguna licencia de carácter especial que estén usufructuando o llevando adelante en este momento y en este aspecto. Convocado al Consejo de la Función Pública, que es el ámbito en el cual se regulan las relaciones laborales del Estado provincial con los trabajadores, para que en el día de mañana lleve adelante la reunión mediante la cual se tomará esta decisión y eleve a la legislatura en conjunto con el gobernador este proyecto de ley. Decirles fundamentalmente que estos empleados, que estos trabajadores están concentrados en 3 grandes áreas, en la salud pública, en la educación y en el Ministerio de Desarrollo Social. De los 5.055 trabajadores, 1.658 pertenecen al Ministerio de Salud, enfermeros, médicos, técnicos en distintas dependencias de los ministerios, del Ministerio o personal de servicios generales de los hospitales. 1.340 integrantes del Ministerio de Educación, fundamentalmente porteros, que están en todo el territorio provincial, y 1.074 contratados del Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente todos aquellos trabajadores que están en los distintos dispositivos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social o que están en los distintos mecanismos de protección de menoridad o de ancianos o de personal técnico. El resto de los trabajadores están pertenecen a los distintos ministerios, pero el 75% del personal que va a pasar a planta permanente pertenecen a estos tres ministerios, Salud, Educación y Desarrollo Social, cuando está absolutamente claro de que estos trabajadores están cumpliendo tareas que tienen que ver con la vida diaria de los rionegrinos. Decirles a los rionegrinos que esta decisión es una decisión que busca seguir mejorando el vínculo entre el Estado provincial, entre el gobierno de la provincia y los empleados públicos. A las recategorizaciones en forma permanente cumpliendo con el estatuto que se dan mes a mes. A la devolución de la zona desfavorable, a la devolución de la antigüedad, a las políticas salariales que en forma permanente se van acordando con los distintos gremios y al funcionamiento de la obra social IPROS, ahora incorporamos como una decisión en defensa del empleo público, en defensa de los trabajadores públicos, este pase a planta permanente.